Hoy nos vamos a ocupar del tema del devocional personal y básicamente cuando hablamos del devocional personal estamos hablando de que queremos pasar un tiempo con Dios a través de su palabra. Hay dos componentes que no deben faltar en un buen tiempo con Dios. El primer componente es oración y el segundo es estudio bíblico. Pero no es solo un estudio bíblico lo que queremos hacer. Queremos tener un tiempo devocional. Ahora, no debemos confundir un tiempo devocional familiar con un tiempo devocional personal. ¿Cómo se llama esta lección? Pues ahí lo dice el título. Tiempo devocional personal. Es un tiempo en donde yo me separo a solas con mi Biblia, mis herramientas, y hago una oración, leo mi Biblia de una manera intencional, inteligente, para descubrir ciertas verdades y ponerlas en práctica. Luego termino otra vez con oración. Aquí van los consejos iniciales para prepararnos para un buen tiempo devocional. El primer consejo es ideal encontrar el lugar adecuado y el momento adecuado. El lugar adecuado y el momento varían de persona a persona. Cada quien tiene sus horarios, cada quien tiene sus propias preferencias. Hay personas que son más nocturnas, personas que son más matutinas, hay personas que, digamos, viven en su casa propia y otras personas que comparten la vivienda con otras personas. Así que cada quien debe de buscar el lugar que funcione para él o para ella. No hay un lugar especial. Si usted tiene suficiente espacio para tener su propia oficina, pues dichoso, hágalo ahí. Si no tiene usted un lugar designado como ese, puede salirse a un parque, puede incluso meterse a un baño por 15 minutos para que no lo interrumpan. Usted busca, debe de ser intencional a buscar el mejor momento y el mejor lugar. Que sean de preferencia un lugar donde se reduzcan las interrupciones, donde usted no se distraiga, porque si usted se pone en cierto, algunos se pueden ir a su cochera y ahí tienen todas sus herramientas, y los que son muy trabajadores luego ven unas pinzas y dicen, ay, tengo que apretar aquel asunto y ya. O la señora se pone a hacer su devocional enfrente de la cocina y se acuerda que no ha puesto los frijoles y dice, ay, para que se vayan cociendo, ya se levanta, ya se le olvidó. O sea, cada quien debe ser muy listo para identificar el lugar que más le conviene. El Señor Jesús dice en Marcos 1:35 que se levantaba muy de mañana, aún siendo oscuro, se apartaba a un lugar solo y ahí oraba. Entonces, él estaba rodeado de multitudes, así que él tenía que buscar hacer un sacrificio para poder lograrlo. Si él lo logró, nosotros podemos lograrlo también. Segundo consejo para prepararnos, tenga sus materiales a la mano. Cualquier persona que quiera hacer un buen trabajo, consigue sus herramientas. Pues para tener un buen tiempo devocional, necesitamos también conseguir nuestras herramientas. ¿Y cuáles serán algunas de esas herramientas? Por sentido común. La Biblia. Pues claro, la Biblia, ¿verdad? Una buena Biblia, consíguete un marcador, un lápiz, una libreta, o un recopilador. Si eres muy tecnológico, pues ahí tú sabrás si sacas tu computadora o si te gusta escribir en tu celular. Si eres muy diestro para eso, tú sabrás. Nada más quiero hacer una advertencia, que tengan cuidado los que usan dispositivos electrónicos, porque también son muy susceptibles de distraernos. Si nos entra un mensaje de texto, una llamada y se nos olvida y ya nos distrae de lo que estábamos, entonces pónganlos en silencio o en avión un ratito. El mundo puede girar por 15 minutos sin tu atención. Bueno, entonces conseguir sus herramientas. Ahora, yo les voy a recomendar en este punto que cuando ustedes hagan su tiempo devocional, no solo se conformen con tener una Biblia, pero traten de conseguir una Biblia que disfruten estudiar. Algunos de ustedes ya son como yo, que usan lentes. Entonces se compran una Biblia o se conforman con la Biblia que les regalaron allá en la iglesia, que tiene una letrita así micro. Entonces acabas más cansado que contento. Cómprate una Biblia que disfrutes. No importa que cueste cara. La cosa es que va a ser una Biblia, ahorra y luego cómprate una Biblia que tenga el tamaño de letra que te gusta, que tenga ayudas, que tenga introducciones, que tenga mapas, que tenga diagramas, que sea una buena Biblia de estudio. ¿Y cuál me compro, Luis? Bueno, hay muchísimas opciones. Yo tengo una lista de Biblias de estudio que puedo recomendarles. Y básicamente una de las más populares que se usan hoy en día es la Biblia de estudio de John MacArthur, la nueva Biblia de las Américas. Es la que yo les recomiendo, pero no es la única. Hay muchísimas buenas, ¿ok? Bueno, entonces ya tiene sus herramientas listas. Otro consejo es, recuerde que este estudio no es un estudio académico, es un tiempo devocional. Y la palabra devocional está relacionada con la palabra devoción. Y la devoción es un acercamiento a Dios. Es tener contacto con Dios, acercarnos a Él. Entonces debemos asegurarnos que esto no se convierte en un ejercicio de academia, un ejercicio intelectual, puramente intelectual. No queremos, mientras estudiamos la Biblia, queremos estar en contacto con Dios en nuestro pensamiento. Señor, aquí estoy estudiando tu palabra, abre mis ojos, yo quiero estar contigo. Quiero oírte a través de tu escritura. También, lo mejor es estudiar la Biblia sistemáticamente. ¿Qué significa estudiar la Biblia sistemáticamente? Bueno, ahí tienen ustedes algunas ideas. Digo, por ejemplo, sistemáticamente es estudiarla libro por libro. Acuérdense que la Biblia es una especie de enciclopedia. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos existían las enciclopedias? Ahora ya todo es Wikipedia, ¿no? Pero antes existían las enciclopedias y eran tomos. ¿Se acuerdan? Tomos. Y todos los tomos, aquella Británica o la Salvat, tenían a mí y mi papá. Entonces tenía 12 tomos. Hola, Valerie. Entonces, la Biblia es como una enciclopedia en un solo volumen. Tiene 66 libros allá adentro. Obviamente, uno puede leerla de principio a fin, pero yo expliqué en la clase anterior que los libros de la Biblia no siempre siguen el orden cronológico. Entonces, aunque la leas de principio a fin, no garantiza que la vas a entender la historia de principio a fin. Si tú eres nuevo en el estudio de la Biblia, puede ser que estés un poco familiarizado con la vida de Jesús, si tu trasfondo pues es en alguna forma cristiano. Así que podrías empezar por uno de los cuatro evangelios. Si tú eres de esas personas que no estás acostumbrado o acostumbrada a la lectura, quizás tomar un libro de muchos capítulos te va a desanimar porque dices, no, nunca lo voy a acabar. Entonces puedes empezar por una de las cartas que tiene nada más cuatro capítulos, como Colosenses o Filipenses, o si la quieres más chiquita todavía, pues puedes agarrarte Segunda de Tesalonicenses, que tiene tres capítulos, o Segunda de Pedro, que tiene tres capítulos. Si de plano no quieres batallar, empieza por Segunda de Juan, que es la más cortita de todo el Nuevo Testamento, no llega ni a 15 versículos, luego Tercera de Juan, 15 versículos, y luego Judas, 25 versículos, 26 por ahí. O sea que puedes empezar dependiendo cómo seas tú. Cuando tú obtienes un triunfo, quedas motivado para volverlo a intentar. Entonces, si tú eres de esas personas que se desaniman rápido estudiando la Biblia, puedes agarrar una carta cortita para que la termines pronto y dices, órale, y ya marcas en tu índice de tu Biblia la que ya leíste. Y entonces la agarras otra. Y así te vas hasta que un día completas toda la Biblia. Total, ¿cuál es la prisa, no? La cosa es paso a paso hacia adelante. Bueno, entonces, pero lo ideal es agarrar un libro de la Biblia desde el principio. Ahora, para entender mejor un libro de la Biblia, yo les recomiendo que ustedes conozcan un poco de ese libro. Es decir, vayan a su Biblia de estudio y antes del capítulo 1 del libro que escogieron, ustedes lean la introducción a ese libro. Ahí te van a decir quién fue el autor, quiénes fueron los destinatarios, cuál fue el tema principal o la razón por la que se escribió ese libro. Y ahí también se les va a decir, digamos que, cuál es el tema central y cómo se organizó el libro ese, en qué bloques, cuántos capítulos hablan de esto, cuántos capítulos de aquello. Y así tú, más o menos a medida que vas avanzando, dices, ah, este libro habla de esto, ese es el tema. Este pedacito agrega a ese tema de esta manera y va a ser más entendible poco a poco. Entonces, ¿de dónde saco esa información si no tengo una Biblia de estudio, Luis? Bueno, yo he preparado una serie de videos en mi canal de YouTube que dicen, cada libro del Nuevo Testamento y cada libro del Antiguo Testamento, yo hice un video de menos de 2 minutos. Y yo resumo cada libro de la Biblia en menos de 2 minutos en esa serie que dice Antiguo Testamento libro por libro o Nuevo Testamento libro por libro. O si quieren una copia impresa de eso, me dicen y yo se las mando, ¿ok? Para que ustedes puedan leer. O también hay otros videos que no hice yo, los videos de el Proyecto Biblia, son muy ilustrativos también, tienen diagramas y dibujitos, resumen el contenido de cada libro de la Biblia. Están en inglés y en español para cada libro del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los videos de ellos duran alrededor de 8 o 10 minutos cada libro, pero son más interactivos porque tienen caricaturas y así flechitas y todo eso, que está más, pues más entretenido que los míos, que nada más están así un resumen de letras. ¿Ok? Bueno, pero como quiera, puedes usar el de tu Biblia o cualquier otro que esté al alcance. Entonces, estudiar la Biblia libro por libro, capítulo por capítulo, es mejor porque donde te quedes, ahí le sigues y así hasta que le agarras. ¿Alguno de ustedes alguna vez vieron una telenovela o una película o una serie? Al principio siempre uno no sabe de qué se trata, pero si tú aguantas y perseveras, en el siguiente capítulo se agrega información y en el siguiente hasta que ya te entusiasmas y ya no quieres perderte ni un capítulo. Pues lo mismo puede pasar cuando le vayas agarrando sabor a la Biblia, libro por libro. Eso es estudiarla sistemáticamente. Y el otro consejo que tengo es estudiarla inductivamente. Inductivamente significa siguiendo tres pasos. El método de estudio bíblico inductivo sigue estos tres pasos. Aquí los resumo. Número uno, observación. Número dos, interpretación. Número tres, aplicación. ¿Observan eso? Estos pasos no se pueden omitir, no se pueden invertir. Tienen que ser siempre los mismos. Número uno, ¿cuál era? Observación. Observación, ¿ok? Observación. Número dos, ¿cuál? Interpretación. Y aplicación. Y número tres, aplicación. ¿Sí? No los pueden invertir, no los deben dejar incompletos. Observación, pues su nombre lo dice, allí observamos un pedazo del texto y tratamos de resumir en nuestras palabras qué dice ese pasaje. Luego en la interpretación vamos a sacar de ahí los principios o las lecciones que nos enseña lo que acabamos de leer. Digamos que usted lee David y Goliat, que David mata al gigante ese con una pedrada, ¿verdad? Entonces eso usted observa y lo escribe en sus propias palabras. Dice, ok, aquí David, siendo un joven, con la ayuda de Dios, venció un gigante que nadie se había atrevido a enfrentar. Con una herramienta muy sencilla, una piedra y una honda. Entonces, eso es lo que dice, esa es su observación. Interpretación, ¿qué lecciones, principios o enseñanzas obtengo de esta historia? Bueno, esta historia me enseña que una persona que parezca inadecuada para una gran obra puede lograrlo con la ayuda de Dios. Si confía en Dios, si tiene valor y corre el riesgo, puede lograr grandes cosas para la gloria de Dios. Ok, ese es el principio, la lección, la interpretación que hago así muy simplista de la lectura. Aplicación, ¿qué voy a hacer con eso yo hoy? Bueno, hoy esto me motiva porque yo he estado posponiendo a hacer mis taxes. Tengo que hacer mis taxes ya, y eso me intimida cada año y luego ando pagando multa. No, hoy en el nombre del Señor voy a ir a hacer mis taxes. O sea, esto tiene que traducirse en algo práctico para mí hoy. O quizás puede ser, tengo que aclarar este problema que tengo con mi suegra. Tengo que enfrentar ese gigante y le voy a pedir a Dios que me dé la facultad de, pues, arreglar mis diferencias amablemente con ella, no con una piedra, ¿verdad? O qué sé yo, no sé, estoy así, pues, resumiendo de manera muy simplificada. ¿Ok? Tres pasos, entonces, ahí están. Observación, interpretación, ya lo estoy resumiendo, aplicación. Eso es estudiar inductivamente. Ahora, vamos ya en sí a repasar tres momentos o los tres pasos del tiempo devocional son estos. Son así, miren. Empiezo con una oración, luego medito en la escritura y termino con una oración. Oración, meditación, oración. Oración, meditación, oración. Ahí está, miren, en la pantalla. Orar, meditar, orar. ¿Está claro? La primera oración tiene que ser muy sencilla. Así nomás de, Señor, gracias porque estoy aquí contigo otra vez. Yo quiero pedirte que abras mi corazón para entender tu palabra en esta hora. En nombre de Jesús. Amén. Ok. Dos cosas en esta oración que acabo de ilustrar, que acabo de hacer. Es breve y va al grano. Pedí una cosa. ¿Qué pedí? ¿Alguien lo observó? ¿Qué pedí? Exactamente. Yo dije, esto no es un estudio académico, es un estudio devocional también. Entonces, yo necesito que él me ayude a entender su palabra, porque él es el autor, ¿verdad? El que inspiró esta escritura. Yo invoco su ayuda. ¿Cuánto me tardé en esa oración? 20 segundos. No tengo que hacer una velada de oración ahí de por vida, ¿verdad? No. El grano. Ahora, yo nada más tengo un consejo que darles aquí. Si oras por iluminación, entonces créele que sí vas a entender. Porque luego dices, no, es que yo no entiendo la Biblia. No entiendo. Bueno, para eso oras, para que él te ayude y él te va a ayudar. Así que abre tu corazón porque seguro algo bueno está por venir. Entonces, oras breve y luego te vas, agarras tu cuadernito, abres tu Biblia donde te quedaste el día de ayer y agarras, dependiendo del tiempo que tú tengas, si nada más tienes 5 minutos, pues nada más vas a agarrar unos 2, 3 versículos. Si tienes 15 minutos, lees más. Eso ya cada quien según el tiempo que tengo o el aguante. Alguien dice, no, yo no soy de mucho estudio, Luis. Bueno, agárrate 5 minutos para empezar. No, a mí me apasiona, agárrate 1 hora. Tú sabrás, cada quien según su tiempo y su capacidad y su gusto. Lees y entonces empiezas con la primera pregunta, la de la observación. Y la pregunta es muy simple. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? Pero tú lo vas a responder en tus propias palabras. Entonces, tienes que escribir, si puedes escribir, de preferencia, escribes en tus propias palabras lo que acabas de leer en tus propias palabras. No vas a copiarlo, ya la Biblia ya está escrita. No, lo vas a traducir en tus palabras. Digamos que vas a decir, si estuvieras leyendo Génesis, dirías, ah, bueno, aquí el autor o Moisés le dice a los israelitas, ¿y cómo sabes que fue Moisés? ¿Y cómo sabes que fueron los israelitas? Porque leíste la introducción al libro. Por eso les decía. Aquí Moisés le dice a los israelitas cómo Abraham salió de su tierra por fe para el lugar que Dios le iba a mostrar. Génesis 12, del 1 al 3. Y Dios le promete bendecir a las familias a través de las familias de la tierra. ¿Ok? O si estoy en el Nuevo Testamento, a Jesús aquí curó un paralítico que bajaron por el techo. 4 amigos. ¿Ok? O si estás en otro lugar, no, pues aquí el apóstol Juan está preso en la isla de Patmos y tiene una visión de Cristo así maravilloso, o Cristo así muy glorioso. Entonces, lo pones en tus palabras. Luego pasas a la interpretación. Escribes interpretación. ¿Qué significa? ¿Qué lección, enseñanza? ¿Qué me enseña de Dios? ¿Qué me enseña de Cristo? ¿Qué me enseña de un cristiano? ¿Qué me enseña del ser humano? ¿Qué me enseña? Este aquí vamos a sacar un principio o una moraleja, una lección, como lo quieras tú decir. Bueno, esto me enseña, entonces depende de lo que observaste, es lo que tú crees que significa. Y luego ya vas a la aplicación, ahí tienes que pensar ya en ti. Yo, hoy, acuérdate que la aplicación es para ti, ¿entiendes? Yo, hoy, con esto, ¿qué puedo hacer? Tienes que ponerle hora, lugar y persona de preferencia. Entonces tú dices, ok, ¿qué voy a hacer con esto hoy? Yo, hoy, en el taller con Pancho, le voy a dar la mitad de mi lonche, o voy a llevar un lonche para él. O hoy yo en la escuela con la maestra o con mi compañero, hoy yo en la casa con mi esposo, con mi hija, hoy yo, o sea, tú tienes que poner tan específico como se pueda para que tú puedas medir al día siguiente si lo conseguiste o no. Porque si tú nomás lees Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Aquí la Biblia nos dice que Dios ama al mundo. Ok, el principio, debemos amar al prójimo. Yo voy a amar al prójimo. ¿Eso qué? No. Tú no vas a amar al prójimo, tú tienes que amar a ponle nombre al prójimo. Ponle lugar, ponle el momento. Hoy voy a amar al prójimo amando a Juan, invitándole un refresco después de mi lonche en honor de este versículo. Que se traduzca en una acción, en una buena obra. Toda buena obra va a ser recompensada por Dios. ¿Sabían eso? Toda buena obra va a ser recompensada por Dios un día. Si tú haces esto del devocional y logras poner en práctica una pequeña cosa, así como una gotita de agua, digamos que haces tu devocional, ¿cuántas veces les gusta la semana? A ver, ustedes que tienen cara de devotos. ¿Cuántas veces? ¿Tres veces a los que están muy ocupados de las 7 días de la semana? ¿4, verdad? ¿Eso es realista? ¿Se podría intentar? Ponle que fueran 3 veces. 3 veces a la semana. ¿Cuántas semanas trae el mes? 4. O sea que al fin de mes, ¿cuántas cosas pudiste haber puesto en práctica? 12, ¿verdad? ¿Cuántos meses trae el año? 12. ¿12 por 12? 144 cosas hiciste buenas que no hubieras hecho si no hubieras estado con Dios. Imagina que te mueres a fin de año. Dios no permita, pero te moriste. Y llegas ahí al trono de Dios y Cristo te está esperando. Entonces te pregunta, a ver Roberto, a ver Rafael, a ver Javier, dime, te di un año de vida, ¿qué hiciste con eso? Entonces tú dices, si quieres te digo los nombres de todos los jugadores de la América. O sea, si quieres, te digo de memoria todas las medidas de los dados. O sea, ¿en serio? ¿Qué tal si mejor llegas con tus manitas y dices, Señor, tú sabes que no hice lo que debería, pero al menos no llegué con las manos vacías, hice estas 144 horas de este año, las hice en honor de ti, porque tú me ayudaste? Qué vergüenza llegar con las manos vacías, ¿no? Al cielo. Como diciendo Dios, qué vergüenza, de panzazo, pásale, ya. O sea, por pura gracia, ¿no? No, no debemos llegar con las manos vacías, debemos llevar fruto. Y eso va a ser muy bello ver que nuestra vida cambia y las personas se dan cuenta que la palabra de Dios nos está cambiando. ¿Cuál es uno de los reproches más comunes que se le hacen a los cristianos? Que son unos hipócritas, que no practican lo que estudian, ¿verdad? Ok, bueno, ya terminé de meditar y solo me falta el tercer momento. Dije, orar, meditar, orar. Y al final, en la oración final, ¿qué voy a hacer? Bueno, hacer varias cosas. La esencial, dar gracias. Dar gracias por lo que acabo de aprender. Segundo, puedo pedirle a Dios que me dé las fuerzas y la oportunidad para ponerlo en práctica, porque nadie te garantiza, ¿verdad?, que lo logres. Así que pides al Señor por lo que acabas de descubrir y luego le pides al Señor por otros que amas por lo mismo. Digamos que estudié Juan 3:16, la aplicación es amar de manera práctica. Entonces yo le doy gracias a Dios por haberme recordado lo importante del amor. Yo te quiero pedir que me ayudes a practicar esto del amor con mi esposa hoy que llegue a la casa después de mi trabajo, siendo cortés, quizás ayudando un poco en la cocina. También quiero pedirte que ayudes a mi esposa y a mis hijos a practicar el amor cristiano, que se acuerden también de ellos. Señor, ayuda a mis hermanos de mi iglesia que también se acuerden de amar y a nuestros misioneros que amen también. ¿Qué estoy haciendo? Orando por lo que Dios me enseñó, por todas las personas de mis círculos concéntricos en mis relaciones de vida. Permítele a mi compañero que no conoce todavía a Cristo, que llegue a conocer el amor que nos has dado por medio de él. Y oras por lo que aprendiste. Y esto te garantiza que Dios te va a conceder lo que le pides, porque hay una promesa que está en 1 Juan que dice que sí, pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, y si Él nos oye, tenemos lo que hayamos pedido. Si Dios te acaba de mostrar algo que es su voluntad, entonces es muy probable que te lo va a conceder. Pero Luis, a mí no me gusta mucho escribir. La verdad, no soy muy bueno para escribir. A duras penas leo, y leo despacito. Puede pensar alguien, ¿no? Pues sí, yo recomiendo que escriban. Siempre es mejor escribir. Es mejor escribir porque así vas a olvidar menos. Se te olvida menos. Y también porque puedes repasar. No quieres olvidar lo importante que Dios te diga. ¿Te imaginas cuántas cosas buenas te va a enseñar Dios en el lapso del tiempo? Ahora imagínense, ¿no creen ustedes que vale la pena recordarlo? Pero bueno, realistamente, a veces no vamos a tener el tiempo para escribir o no somos tan rápidos para escribir, pero al menos podemos hacer mentalmente este ejercicio. No solo leer, sino meditar. Es decir, mientras leo, pregunto, a ver, ¿qué dice aquí? Y en tu mente tú respondes. Ok, aquí dice esto. Número 2, interpretación. ¿Qué me enseña este pasaje? ¿Qué lección aprendo? Ok, creo que aprendo esto. Tercero, Aplicación, ¿cómo lo pongo en práctica? Ok, ¿qué voy a hacer con eso? Tengo que hacer algo. Aunque sea me automando un mensaje de texto. Hey, acuérdate de traer una flor a tu esposa. Y esa es tu aplicación. ¿Entiendes? Entonces le pones alarma y todo para que no se te olvide. Ya. No lo escribiste, pero al menos haces algo más que solo leer. Pregunto yo ahora, les pregunto a todos. ¿No habrá una diferencia entre hacer un tiempo devocional, como lo acabo de explicar, y solo leer la Biblia? ¿Creen que no va a haber una diferencia? Se te va a quedar más. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El primero oye la palabra, pero viene el diablo y se la roba y se le olvida. Porque no penetró, ¿verdad? Para que lleve fruto. A través de este ejercicio podemos asegurarnos que la palabra entra. ¿Cuántas veces me pasó? Leí la Biblia en la mañana y alguien me preguntó, ¿leíste tu Biblia al mediodía? Y yo, sí, sí. Y me decía, ¿y qué leíste? ¿Qué leí? Ya no me acordaba. Pues si no me acuerdo lo que leí, ¿cómo me voy a acordar lo que practiqué o no practiqué nada? Entonces, soy un oidor olvidadizo. Santiago 1.22 dice que oigamos y pongamos en práctica para no ser oidores olvidadizos. Que no seamos como el hombre que va y se mira en el espejo y luego se le olvida cómo era y sale así y ya anda todo despeinado o qué sé yo. Entonces, debemos ser practicantes de la escritura. Bueno, aquí es un resumen de cómo hacer nuestro tiempo devocional personal. Personal. Ahora, este es el reto que le lanzo. Vamos a ver quién quiere aceptar el reto. Póngalo en práctica esta semana. Póngalo en práctica una o dos veces. Cómprese su cuadernito o acción que sea en su mente, allí en su celular, lo que sea. Póngalo en práctica y díganme cómo se sintieron y qué es lo difícil, qué es lo fácil. Me gustaría escuchar de ustedes la próxima oportunidad. ¿Qué tal les fue? ¿Ok? Bueno. Muy bien. En la próxima vamos a hablar acerca del tema de la comunión con Dios. Y espero que esto complemente lo que acabamos de aprender hoy.